Podcast siempre. En Santiago, La Serena, Iquique, Puerto Montt, Viña del Mar, Valparaíso, la Quinta Región, escuchas. Los 40 principales. Sintonizas 40 principales. La Serena y Coquimbo, 91.1. La radio de los éxitos. Los 40 principales. Vuelve la financiación 0-0 para tus compras con... En la web del Corte Inglés. Los 40 principales. La radio de los éxitos. En Santiago, 95.3. 40 principales. Toda la música del planeta. 40 principales. 40 niveles. 40 principales. Música siempre. Trinity. Descubre 40 principales. ¿Estás buscando tu lugar? Descubre 40 principales. El mundo en tu oído. Descubre 40 principales. Vuelve Cristiano Santón a los 40 principales. Son las 8, las 7 en Canarias. Entérate en Rockaxis, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, en los 40 principales. Una presentación de Bacardí. Tómalo como quieras, tómalo con pasión. hasta el 5 de junio en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, portátiles y en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. De Disney con Will Smith. Te lo resumo. Tienes tres deseos que empiezan contigo frotando la lámpara y diciendo deseo. ¿Lo pillas? Eso creo. Pide un deseo. Señor Aladín, sí, ¿qué puedo hacer por ti? Que me conviertas en un príncipe. Aladín, 24 de mayo en cines. Diario de bordo. Todos llegaron al barco convencidos de que iba a ser el mejor viaje de sus vidas. Qué equivocados estaban. ¡Una mujer ha caído al agua! ¡Hombre al agua! ¡Por favor, señor! Que ha habido una pelea, había alguien más con ella. Hay secretos más profundos que el océano. Alta Mar. Todos los episodios ya disponibles en Netflix. Hay una recompensa de 14 millones por su cabeza. Si crees que puedes cargarte a John Wick, te espera una desagradable sorpresa. Si quieres paz, necesito tu ayuda. Después de esto, estamos en paz. John Wick 3, Parabellum, en cines 31 de mayo. Pues estuve el otro día viendo el nuevo Opel Corsa y me parece divertidísimo, casi tanto como mi amigo Juan. Pero a tu amigo Juan le puedes conectar el móvil. No. ¿Y te ayuda a aparcar? Hombre, lo intenta, pero... Pues yo me quedo con el Corsa. Diviértete al volante de un Opel Corsa por 9.900 euros con 4 años de garantía solo hasta el 9 de junio. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es. Los 40 principales. Todos los éxitos. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. Las 7 en Canarias. Los 40 principales. 40 Classic.